Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es abril 13, y seguiremos leyendo el libro de Jueces. Estaremos leyendo el capítulo 15, 16 y 17, el libro de Lucas, capítulo 12, del versículo 22 al 48, y el libro de Proverbios, capítulo 23, del versículo 19 al 35. Espero que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Jueces, capítulo 15, versículo 1. Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, Sansón fue a visitar a su mujer llevándole un cabrito del rebaño, y pensó: me uniré a mi mujer en el cuarto, pero el padre de ella no lo dejó entrar. El padre de ella le dijo: pensé que la aborrecías del todo, y se la di a tu compañero, pero su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala, por favor, para ti en tu lugar. Sansón le respondió: esta vez yo quedaré sin culpa ante los filisteos si les hago algún mal. Sansón fue y atrapó 300 zorras, tomó teas y, atando las zorras en las colas, se puso en las teas en cada una de sus colas. Después prendió fuego a las teas, soltó las zorras en los trigales de los filisteos y quemó las gavillas y las mies por segar, y hasta las viñas y los olivares. Entonces los filisteos preguntaron: ¿quién ha hecho esto? Y le respondieron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque éste le quitó su mujer y se la dio a su compañero. Los filisteos fueron y quemaron a la mujer y a su padre. Entonces Sansón les dijo: puesto que habéis actuado así, ciertamente no pararé hasta que haberme vengado de todos ustedes. Entonces les golpeó en el muslo y en la cadera con gran mortandad. Luego descendió y habitó en las cuevas de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, extendiéndose hasta Lehi. Y los hombres de Judá le preguntaron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Ellos respondieron: hemos subido para prender a Sansón, a fin de hacerle lo mismo que él nos ha hecho. Entonces bajaron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y preguntaron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué es esto que nos has hecho? Él le respondió: lo mismo que ellos me han hecho a mí, se los he hecho yo a ellos. Entonces le dijeron: hemos venido para prenderte y entregarte la mano de los filisteos. Y Sansón les dijo: juradme que vosotros no me mataréis. Le respondieron: no, de ninguna manera te mataremos. Solo te ataremos bien y te entregaremos en sus manos. Entonces lo ataron con dos cuerdas nuevas y lo hicieron subir de la peña. Cuando llegaban a Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de júbilo. Entonces el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre él. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como un limo quemado de fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallaron una quijada de asno todavía fresca. Extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces dijo Sansón: con una quijada de asno los amontoné a montones, con una quijada de asno he matado a 1,000 varones. Cuando acabó de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Teniendo mucha sed, Sansón clamó a la Jehová diciendo: tú has hecho esta liberación por mano de tu siervo. Ahora he de morir de sed y caer en manos de los incircuncisos. Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lehi, y allí que salió agua. Él bebió, recobró su fuerza y se animó. Por eso llamó a aquel lugar En Aracoré, que está en la Lehi hasta el día de hoy. Sansón juzgó a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. Jueces, capítulo 16, versículo 1. Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer prostituta y se unió a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Entonces ellos lo rodearon y lo estuvieron acechando toda la noche junto a la puerta de la ciudad. Estos estuvieron en silencio toda la noche diciendo: cuando aparezca la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Se levantó a la medianoche y, tomando las puertas de la ciudad con sus dos postes, las arrojó con sus cerrojos y todo. Las puso sobre sus hombros y las subió a la cumbre del monte que mira hacia Hebrón. Aconteció que después de esto, que Sansón se enamoró de una mujer del valle de Soré, cuyo nombre era Dalila. Y ahí fueron ella y los jefes de los filisteos y le dijeron: persuadele y averigüe en qué consiste su gran fuerza y con qué lo podremos dominar para atarlo y atormentarlo. Entonces cada uno de ellos nosotros te daremos 1,100 piezas de plata. Dalila dijo a Sansón, dime por favor en qué consiste tu gran fuerza y por qué podía ser atado para ser atormentado. Sansón le respondió, si me atan con 20 cuerdas de argos frescas que aún estén secas, entonces me debilitarán y seré como un hombre cualquiera. Los jefes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas de arcos frescas que aún estaban secas y ella lo ató con ella. Ella tenía 2 personas acechando en el cuarto, entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, pero él rompió las cuerdas como el cordel de estopa que se rompe cuando toca el fuego, y no se supo qué consistía su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, ya que tú te has burlado de mí y me has dicho mentiras, ahora dime por favor con qué podía ser atado. Él le dijo, si me atan fuertemente con sogas nuevas que no han sido usadas, entonces me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Luego Dalila tomó sogas nuevas y lo ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, y había personas acechando en el cuarto, pero rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime pues con qué podría ser atado. Entonces él le dijo, si tejes los 7 mechones de mi cabellera entre la sudibre y lo aseguras con las clavijas de telar contra la pared, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Dalila lo hizo y lo dejó dormir, y tejiendo los 7 mechones de su cabellera entre la sudibre, luego ella aseguró las clavijas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, pero al despertar de su sueño, él arrancó la clavija del telar con la tela. Ella le dijo, ¿cómo pues dices yo te amo, siendo que tu corazón no está conmigo? Ya son 3 veces que te has burlado de mí y no me has revelado en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que como ella le persuadía todos los días con sus palabras y le importunaba, el alma de él fue reducida a mortal angustia. Entonces le descubrió con todo su corazón y le dijo, nunca pasó una navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareno de Dios, desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Viendo Dalila que había sido descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque me han descubierto todo su corazón. Entonces los jefes de los filisteos fueron a ella, llevando el dinero en la mano. Ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, llamó a un hombre quien le rapó los 7 mechones de su cabeza. Entonces ella comenzó a atormentarlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despertó de su sueño y pensó, saldré como otras veces y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya había sido apartado de él. Entonces los filisteos le echaron a mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, y lo ataron con cadenas de bronce para que muriese en la cárcel. Sin embargo, después que fue rapado, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para regocijarse, y decían, nuestro dios ha entregado a nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. Al verlo el pueblo, alabó a su dios diciendo, nuestro dios ha entregado nuestra mano a nuestro enemigo, el destructor de nuestra tierra, que había matado a muchos de los nuestros. Y aconteció que cuando el corazón de ellos estaba alegre, dijeron, llamad a Sansón para que nos sirva de espectáculo. Llamaron a Sansón de la cárcel y servía el espectáculo delante de ellos. Lo pusieron entre las columnas. Y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, dejadme papar las columnas sobre las cuales descansa el edificio para que me apoye en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y de mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí y en las azoteas había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el espectáculo de Sansón. Entonces Sansón clamó a Jehová diciendo, Señor Jehová, por favor acuérdate de mí. Dame, te ruego, fuerza solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Enseguida Sansón palpó las 2 columnas de en medio, sobre las cuales descansaba el edificio, y se apoyó sobre ellas, con una mano derecha y con la otra mano en la izquierda. Y Sansón dijo, muera yo con los filisteos. Entonces se empujó con fuerza, y el edificio cayó sobre los jefes y toda la gente que estaba en él, y fueron más los que mató al morir que aquellos que había matado durante toda su vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre fueron y lo recogieron, Luego lo llevaron y lo sepultaron en Sorá y en Estatol, en el sepulcro de su padre Manoá. Él juzgó a Israel durante 20 años. Jueces capítulo 17, versículo 1. Había un hombre en la región montañosa de Efraín que se llamaba Micaías, y este dijo a su madre: las 1100 piezas de plata que fueron tomadas y por las que tú maldeciste si hablabas de mi presencia, y aquí que la plata está en mi poder, yo la había tomado. Entonces su madre le dijo: Jehová te bendiga, hijo mío. Cuando él devolvió a su madre las 1100 piezas de plata, su madre le dijo: solemne y espontáneamente he dedicado la plata a Jehová, por mi hijo, por hacer una imagen tallada y de fundición. Ahora pues yo te las devuelvo. Pero él devolvió la plata a su madre, y su madre tomó 200 piezas de plata, y las fundió al fundidor. Esta hizo con ellas una imagen tallada y de fundición, y fue puesta a la casa de Micaías. Este hombre, Micaías, tenía un santuario. Mandó hacer un efod e ídolos domésticos, e invistió a uno de los hijos para que se fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, que era levita y vivía allí como forastero. Este hombre había partido de la ciudad de Belén de Judá para ir a residir donde se encontrase a cualquier lugar, y en su caminar por la región montañosa de Efraín llegó a la casa de Micaías. Y Micaías le preguntó: ¿de dónde vienes? Él le respondió: soy un levita de Belén de Judá, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces le dijo Micaías: quédate conmigo y sé para mí como padre y sacerdote. Yo te daré 10 piezas de plata por año, y tu ropa y tu comida. El levita entró. El levita combinó en habitar con aquel hombre, y el joven llegó a ser para él como uno de sus hijos. Micaías insistió al levita, el cual le servía de sacerdote y vivía en la casa de Micaías. Micaías dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque un levita ha venido a ser mi sacerdote. Lucas capítulo 12, del versículo 22 al 48. Dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. La vida es más que el alimento, y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, ni tienen almacenes ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis lo que es menos, ¿por qué estáis afanosos de los demás? Considerad a los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, más cuanto vosotros, hombres de poca fe. Vosotros, pues, no busquéis lo que habéis de comer o que habéis de beber, ni estéis ansiosos, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitas estas cosas. Más bien, buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre ha placido daros el reino. Vended vuestros bienes y dad ofrendas de misericordia. Haced bolsas que no se envejecen, un tesoro inagotable en los cielos, donde no se acerque el ladrón ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Estén teñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Y sed vosotros semejantes a los siervos que esperan a su Señor cuando ha de volver de las bodas, para que le abran al instante en que llegue y llame. Bienaventurados aquellos siervos a quien el Señor les encuentre velando cuando llegue. De cierto digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa, y viéndole le servirán. Aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hay así, bienaventurados aquellos siervos. Sabed que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora ha de venir el ladrón, no había permitido que forzara la entrada de su casa. Vosotros también estén preparados, porque la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices estas parábolas para nosotros o también para todos? Y dijo el Señor: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien el Señor pondrá sobre la casa para que le dé raciones a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel siervo que quien con su Señor venga le encuentre haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si el siervo dice a su corazón: mi Señor tarda en venir, y comience a golpear a los siervos y a las siervas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel tiempo, en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los incrédulos. Porque aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo la conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Porque de todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará de él, y aquel a quien se le ha confiado mucho, mucho se le pedirá. Proverbios capítulo 23, del versículo 19 al 35. Escucha a tu hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón en el camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el dormitar hará vestir harapos. Escucha a tu padre que te engendró, y cuando tu madre envejezca no la menosprecies. Adquiere la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Muchos se alegrarán del padre justo, y el que engendró a su hijo sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te vio y te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y observen tus ojos mis caminos, porque fosa profunda es la prostituta, paso angosto es la mujer extraña. También ella acecha como asaltante y multiplica entre los hombres a los traicioneros. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién serán las rencillas? ¿Para quién los quejidos? ¿Para quién las heridas gratuitas? ¿Para quién lo enrojecido de los ojos? Para los que se detienen mucho sobre el vino pesado, para los que se pasan probando el vino mezclado. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, cuando entra suavemente. Al fin muerde como serpiente y envenena como víbora. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que yace en la punta de un mástil. Dirás, me golpearon pero no me dolió, me azotaron pero no lo sentí. Cuando me despierte lo volveré a buscar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Una vez más, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener, Señor. Por ese privilegio que tú nos das, Señor, de escuchar tu palabra. Por ese privilegio que tú nos has dado, Señor, de ser hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque no teníamos nosotros, Señor, ninguna oportunidad, Señor, de venir delante de ti, Señor. Pero cuando vino tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir por nosotros, Padre. Señor, tú nos abriste esa puerta, Señor, en la cual, Señor, ahora, Padre, podemos venir directamente a ti, Señor, pidiendo tu sabiduría, Señor, tu enseñanza, Padre, pidiendo, Señor, que nos ayudes, Padre, en los momentos difíciles, Señor, en los momentos de angustia, Padre, porque tú estás allí, Señor. Gracias por ser un Padre misericordioso con tus hijos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser mejores cada día, Padre, que tu palabra, Señor, venga y ponga y plante semillas, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que seamos mejores personas, Padre. Que seamos mejores esposos, mejores hijos, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar en rectitud, Señor. Ayúdanos, Señor, a que seamos un pueblo fiel a ti, Padre. Señor, te lo pedimos y te pedimos por todos aquellos, Señor, que sufren en este día, Padre. Todos aquellos que están sufriendo necesidad económica, Padre. Necesidad de dolor, Señor. Todos aquellos que sufren enfermedades, Padre, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de sanación, Señor, sobre estas vidas, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, este es el principio de otra semana más. Y recuerden que nuestra página de internet sigue siendo la misma, www.bibliadiaria.org. Y nuestra dirección de correo electrónico también sigue siendo el mismo, bibliadiaria@gmail.com. Espero que este primer día de la semana sea de bendición para todos ustedes, que esta semana la gracia de los hombres llegue a sus vidas, el favor de los hombres, que haya nuevas puertas y oportunidades para ustedes. Es verdaderamente mi deseo de corazón que ustedes sean bendecidos, que ustedes sean unos campeones en la vida y que de igual manera seamos testigos a los otros de que servimos a un Dios verdadero, un Dios de poder que hace milagros todavía en estos días, porque sigue siendo el mismo que fue ayer, el que ha sido y el que va a seguir haciendo. Es el mismo Dios. Sin más, yo los dejo, amigos, y pues espero que tengan un nuevamente un día de bendición, ustedes y toda su familia. Y recuerden que los espero el día de mañana aquí, en el mismo lugar, en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.